siga yo queriendo a ese ser que me paga con desprecios mis súplicas de amor. También quieren que siga yo ignorando que tienes otro amante que no me quieres ver. Has hecho despertar mi dormido corazón de tantas ilusiones que yo no pude aguantar. Has hecho despertar mi dormido corazón de tantas ilusiones que yo no pude aguantar. Y así fue la desilusión que se llevó mi compadre Ramiro Sierra, Barranquilla. Amores como el tuyo siempre fracasarán porque tratas de engañar a quien te supo amar. Mientras tanto yo seguiré fingiendo que estoy enamorado de ti, mala mujer. Has hecho despertar mi dormido corazón de tantas ilusiones que yo no pude aguantar. Has hecho despertar mi dormido corazón de tantas ilusiones que yo no pude aguantar.